te llamé David. Ese es tu nombre, o lo era. Y lo digo cada día. Estás presente en mi vida y presente en mi corazón. Y lo vas a estar por siempre. Tengo tu voz en mi oído y tu beso en mi mejilla. Y el contacto de tus manos en las mías. Tengo tu sangre en mis venas. Te tengo dentro de mí, como si no te hubiera parido. Y ahí te vas a quedar para mí sola, que no te quiero parir, para que así no haya nada que te separe de mí. Esto se lo dedico a mi hijo, David, en el 5º aniversario de su marcha.